Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Amigos cibernautas, bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y déjeme decirle que a pesar de que el programa del viernes fue felicitado por algunas personas, sobre todo por las tremendas gemelas que casi me quitan el lugar, también hubo quejas con respecto a la música. Ha de saber usted por ahí que Don Diego me reclamó airadamente el haber puesto a Mocedades. Bueno, caquén, esa es la cuestión. Sin embargo, aquí somos en Radiómetro muy complacientes. En realidad nos preocupamos bastante por la salud mental del personal que nos escucha. Así pues, Don Diego de Alba va a recibir el día de hoy su premio por haberse quejado por Mocedades. Nos solicitó a sus majestades satánicas The Rolling Stones, y pues hombre, ahí los tiene usted, mi estimado Don Diego, bien serviditos. Aquí tiene usted esta canción que se llama Anybody Seen My Baby. ¿Alguien ha visto mi nena? O si la vieron por ahí, díganle que la estoy esperando, joder, con la crisis. Ahí está, ahí tiene usted a parte del material más nuevo de sus majestades satánicas The Rolling Stones. Al final vamos a tener también a The Rolling Stones, pero evidentemente con algo bastante más retro, precisa y específicamente una de las canciones emblemáticas de esta agrupación británica, Satisfaction. ¡Hombre! ¿Quién no se acuerda de esta canción? Hay otras buenísimas de The Rolling Stones. Déjame decirle que una de mis preferidas, por ejemplo, es la de Time is on my side. El tiempo está de mi lado. Es buenísima esa canción. Aunque como es una de las primeras baladitas que se aventaba de Rolling Stones, no era muy del agrado de los que estaban en la parte más más beligerante de los Rolling Stones. Pero es una canción deliciosa, muy muy muy buena. Pero bueno, ahí tiene usted Don Diego de Alba servido. Y pues bueno, ahora sí, vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Juan Pablo Fox Quesada ha sido acusado por tratar de despojar a un industrial farmacéutico de, pues, prácticamente de todo. ¿Y sabe qué es lo más grave del asunto? Que la policía ministerial de Aguascalientes está implicada en el asunto. Por lo menos el adelanto está en la jornada y en proceso. Le vamos a platicar con detalle cómo está este reverendo relajo que hoy mismo le vamos a preguntar al gobernador. Faltaba más. Fíjese que hay una persona desaparecida allá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y poco a poco la cosa se está poniendo realmente preocupante, sobre todo para su familia. Le tendremos datos interesantes con respecto a la desaparición del comunicólogo José Campos Calzada, que hasta el momento, a pesar de lo que dijo el rector, no ha aparecido. Le vamos a también tener información muy, muy interesante que viene en el periódico quincenal Impulsor Informativo, que se distribuye allá en Rincón de Romos, bueno, en específico en los 10 municipios del interior del estado. Muy, muy interesantes cuestiones. Y ni modo, se le acabó la emoción al Necaxa, amigos cibernauta. El América le ganó 2-1 y le vamos a platicar las posibles implicaciones para el equipo rojiblanco. Pues dizque en varios estados del país y en Guatemala quieren implementar los programas de vivienda en Aguascalientes. ¿Les gustarán las pajareras entonces? Arranca la construcción del colector pluvial en Colinas del Poniente y pues con la idea, pues sí, específicamente de parar ya las inundaciones de la temporada de lluvia, que ya de plano más vale que uno se acostumbre, porque yo no he visto hasta el momento que el problema de las inundaciones vaya a terminar. Por cierto, déjeme decirle que Capama va a brindar apoyo a los ciudadanos que se vean afectados en su patrimonio a consecuencia de las obras que realice CAASA. Bien nomás, pero pues bueno, eso es saludar con un sombrero ajeno, porque pues a final de cuentas lo pagamos todos nosotros. Próximo 13 de octubre, muchachos, fecha límite para el registro de los conscriptos clase 88, anticipados y remisos. Nuestra sección ciencia, importantes descubrimientos arqueológicos en Cuba, se va a sorprender. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa contra la impunidad en la que se regodean los asesinos de periodistas, y ni modo, la publicidad. Esta era la voz de Jaime Garzón. Creo que la guerrilla es consciente de la importancia de estos extranjeros, de la importancia y la repercusión que ha tenido a nivel nacional e internacional declaraciones de ellos. Jaime Garzón fue acribillado en agosto de 1999, cuando se dirigía a su trabajo en Radionet, en el centro de Bogotá. Este asesinato, y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe, permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Con hechos transformamos el campo. En el gobierno de Luis Armando, sustituimos cultivos de baja productividad por siembras de alta rentabilidad económica en terrenos de temporal que reducen costos de producción, evitan la erosión del suelo y triplican los ingresos de los campesinos. Hechos para vivir mejor. Gobierno del Estado. Bueno, antes de empezar con las noticias, déjeme decirle que ayer nos anduvimos paseando en la 12ª Feria Universitaria y estuvo bastante interesante. De hecho, déjeme decirle que me puedo atrever a asegurarle que estuvo mejor que la del año pasado, ¿eh? Hubo un montonal de eventos y a diferencia precisamente del año pasado, la organización fue mucho mejor. La verdad, estuvo bastante, bastante interesante y déjeme decirle que sobre todo las cosas más interesantes, entre ellas, fue, por ejemplo, el concierto de clausura que fue allí en la Plaza de las Generaciones con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Coro de la Ópera. Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Y ya no me tocó estar en el espectáculo de juegos pirotécnicos, porque si no, pues ¿a qué horas grabo? Esa es la cuestión. Pero estuvo bastante interesante y vale, y sí, hay que felicitar a la universidad por la excelente organización de que se tuvieron ahí. Y sobre todo mis felicitaciones a la posta zootécnica, porque la verdad la rechera estaba de rechupete. Eso, vaya que estuvo muy sabroso. En fin, fíjese que ayer el periódico La Jornada y también al mismo tiempo la revista Proceso publicaron una entrevista con el empresario Edgar Arroyo. Edgar Arroyo es presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Aguascalientes. Y este empresario realizó una denuncia en un libro que se llama En el nombre de mi hijo. En este libro denuncia la existencia de una red de complicidades que involucra no solo al hermano de Vicente Fox, Juan Pablo Fox Quesada, sino también de abogados del propio presidente, notarios públicos de San Luis Potosí, Jalisco y Monterrey, y también autoridades policíacas de Aguascalientes y de Nuevo León. En la entrevista con La Jornada, cuyo vínculo usted puede encontrar en la página frontal de metroaguascalientes.com, Edgar Arroyo narra cómo logró desarrollar un producto capaz de atemperar enfermedades crónico-degenerativas al investigar un medicamento que sanara a su hijo de un mal aparentemente incurable. Déjeme decirle que la difusión de este proyecto, denominado Proyecto Andy, despertó el interés de la familia Fox Quesada en el año 2003, motivo por el cual Edgar Arroyo fue invitado al Rancho San Cristóbal, donde se entrevistó con Vicente Fox. Allí estuvo platicando con varias personas y ahí el mismo Vicente Fox, según relata este empresario, le dijo que Juan Pablo Fox podría ser parte del proyecto. La nota narra cómo se fue envolviendo este asunto, cómo Juan Pablo Fox Quesada estuvo haciendo triquiñuelas para tratar de quedarse con la empresa de este señor. Y bueno, total, es una red de porquerías las que narra este señor, que lamentablemente eso parece que son la marca de cada fin de sexenio, ¿eh? No hay familia de presidente o de expresidente que se haya tenido o se haya mantenido alejada de las delicias del poder. Y bueno, déjeme decirle que la parte que involucra grave y escandalosamente a Aguascalientes empieza casi en la parte última de este reportaje, cuando Edgar Arroyo relata que tras la interposición de sus demandas en contra de Juan Pablo Fox Quesada, fue detenido de manera ilegal el 25 de febrero de este año, el 25 de febrero de 2006, por policías estatales de Aguascalientes, quienes lo golpearon y lo torturaron durante varias horas, exigiéndole que les firmara documentos en los que aceptaba ceder sus empresas y patentes para que terminaran así sus problemas con la gente de México y Nuevo León, y que así recuperaría supuestamente un predio de 500 hectáreas que fue vendido de manera ilegal por el propio hermano del presidente. Bueno, tras su detención y tortura permaneció 30 días en la prisión municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, a donde fue llevado por los policías de Aguascalientes, en donde recibió presiones para ceder los derechos de sus patentes y entregar sin mayores trámites sus empresas en favor de Héctor Lozano Sepúlveda, un prestanombres de Romo Garza y amigo de Juan Pablo Fox. Bueno, déjeme decirle que independientemente de que evidentemente es necesario que se compruebe lo que está diciendo este empresario, resulta realmente escandaloso que se involucre de una manera tan clara y tan precisa y sobre todo tan contundente a la policía de Aguascalientes. ¿Cómo es posible esto? Mire, y además las redes de complicidades se van tejiendo de una manera espectacular durante este tiempo. Evidentemente, hasta el momento lo que tenemos es una denuncia unilateral. Nada más de un lado, es la versión del empresario Edgar Arroyo. Habrá que verificar entonces si efectivamente fueron elementos de la policía estatal o de la ministerial de Aguascalientes los que efectivamente torturaron a esta persona. Es inevitable entonces que el día de hoy entrevistemos al gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, y le preguntemos este asunto. Le puedo adelantar que ya sé qué es lo que va a responder el gobernador, casi se lo puedo asegurar pesos a tostones, que no sabe nada, y que se va a investigar, y que vamos a ver, y que quién sabe, y no estamos seguros, y no sé nada. Pero bueno, hay que picarle las costillas al gato, sin duda alguna. Bueno, pues déjeme comentarle, amigo cibernauta, que desde el 5 de septiembre está desaparecida una persona que trabaja o quizá trabajaba en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y conforme ha pasado el tiempo ha crecido más y más y más la expectación alrededor de esta desaparición, porque ya definitivamente conforme van empezando a salir los datos, pues en realidad ya empieza a ser esto bastante preocupante. Déjame decirle que este adelanto de información ya lo había tenido Luis Vázquez González, quien había estado empezando a calzonear esta nota, y pues bueno, me pasó algunos datos y ya precisamente pues aprovechando la vueltecita de por allá por la universidad, pues entonces estuvimos indagando cómo está el asunto. Bueno, esta persona, que incluso ya es un caso que ya ha trascendido en los medios locales, se llama, esperemos que todavía se esté llamando, José Campos Calzada. Es comunicólogo y maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y trabajaba en, hasta hace poco se desempeñaba en el departamento de cajas de la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes. Está desaparecido, como le comentaba, desde el 5 de septiembre y no se sabe nada de él. Esta desaparición desde el principio provocó muchas dudas, porque el señor Campos Calzada estaba trabajando normalmente allí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y al día siguiente, es decir, al 6 de septiembre, ya no apareció. Sus cosas estaban exactamente en el mismo lugar. De hecho, la Universidad Autónoma se dio cuenta de la desaparición de José Campos Calzada luego de que la familia del señor Campos Calzada tratara de localizarle allí en la universidad, luego de que no se apareciera allí en su hogar. Bueno, inevitablemente las indagaciones y las investigaciones alrededor de esta desaparición han revelado datos que de alguna manera pudieran prestarse a la especulación de en dónde podría haber parado este señor Campos Calzada. Déjeme decirle que este señor, tenía aparentemente una relación amorosa con un vigilante. Evidentemente sus preferencias sexuales no eran las de la mayoría de la gente. El señor era conocido y reconocido allí en la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes por tener tendencias homosexuales, cosa que en realidad no tiene nada que ver con, sobre todo en la cuestión de su desempeño laboral. Bueno, en fechas recientes, aparentemente también, esta persona había terminado su relación con el vigilante, también de ahí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para posteriormente cambiar una relación con uno de los alumnos de la propia universidad. Bueno, incluso a algunos trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes comentan que previo a tener este nuevo noviazgo con el alumno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se sabía que el señor Campos Calzada le enviaba o le entregaba dinero al vigilante con quien tenía la anterior relación. Bueno, déjeme decirle que el día de la desaparición incluso el señor había comprado algunos productos en la posta zootécnica y ya no fue por ellos. Fue el primer síntoma de que algo había sido bastante extraño. Luego, cuando su familia empezó a buscarlo ahí en la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, comentaron que incluso su casa, su cuarto estaba intacto, su ropa estaba intacta, no se había llevado absolutamente nada. Personal de la propia Universidad de Aguascalientes recomendó a la madre del desaparecido que, por lo pronto, por aquello de las dudas, empezar a cancelar sus cuentas y sus tarjetas de crédito. La madre se negó a ello porque comentaba que, bueno, probablemente no fuera, se hubiera desaparecido nada más un ratito y qué tal si le provocaron un problema. Bueno, déjeme decirle que ya se sabe que las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito del señor José Campos Calzada ya han sido vaciadas por completo. Sin embargo, no se tiene ni una sola noticia de el señor José Campos Calzada. El asunto ya se ha puesto bastante incómodo incluso para la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes gracias a la intervención de su propio rector, ya que este declaró el lunes pasado en una radiodifusora local que ya se sabía en dónde estaba, que este señor ya había aparecido, que ya lo habían encontrado. Fíjese nada más. Esto provocó una enorme indignación entre los compañeros del señor Campos Calzada en el área de cajas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque esto es total y completamente falso. No se ha encontrado al señor José Campos Calzada por ningún lado. Lo único que se sabe es que sus cuentas ya están vacías. Aún así, la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes por lo pronto está manteniendo el puesto en el área de cajas del señor José Campos Calzada mediante permisos en caso de que pudiera regresar. Pero todo indica, imagínese, ya lleva más de un mes desaparecido el licenciado José Campos Calzada. Lo más probable es que este señor haya pasado a mejor vida. Lo que resulta realmente extraño es que hasta el momento la madre del señor Campos Calzada no ha interpuesto denuncia con respecto a la desaparición de su hijo. Bueno, hasta ahí está la información que logramos obtener con respecto a esta extrañísima desaparición. Déjeme decirle que este fin de semana, durante la asamblea de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, estuve platicando con uno de los integrantes de esta misma, que es Manuel Roberto Rubalcaba Rivera, quien es director de un periódico quincenal que se llama Impulsor Informativo. Circula allá en básicamente en Rincón de Romos, en Pabellón de Arteaga, en Cosío y otros lugares del interior de Aguascalientes, del interior del estado. Es un periódico realmente interesante, ¿eh? La verdad es muy buen periódico. Mis felicitaciones a Manuel Roberto Rubalcaba, su director. Y déjame decirle que me encontré con una información muy interesante con respecto a el diputado de allá de Pabellón de Arteaga, el señor Honorio Herrera Neri, quien cobra por lo pronto precisamente como diputado por esa área. Déjame decirle que aquí hay una nota en la cual da fe de la molestia de la Unión de Taxistas de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, AC, ya que el diputado se ha dado a la tarea de decir que tiene el apoyo de esta Unión de Taxistas para sus intenciones de ser presidente municipal de Pabellón de Arteaga. La cosa ha llegado al grado, incluso, de que los propios taxistas enviaron una carta, misma que reproduce el propio periódico Impulsor, que dice lo siguiente, se la voy a leer. La agrupación de taxis de Pabellón de Arteaga le hace una atenta invitación al diputado Honorio Herrera a que se mantenga al margen de los comentarios que usted realiza en torno a supuestas gestiones de su parte para nuestro gremio, lo cual es totalmente falso, ya que en ningún momento esta agrupación ha pedido de su apoyo ni lo ha recibido. Al contrario, su presencia en una de las reuniones pasadas nos afectó en nuestras negociaciones con las autoridades allí presentes. Por el contrario, gracias a la oportuna intervención del ahora senador ingeniero Carlos Lozano de la Torre y el ciudadano Enrique Jiménez Aragón, quien personalmente nos visitaron en nuestra base, a los cuales agradecemos su oportuna intervención, concretamente con las autoridades de Rincón de Romos. Por lo tanto, dicha agrupación se mantiene al margen de sus aspiraciones políticas en el ya mencionado municipio. Y ¡ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Déjame decirle que el señor diputado Honorio Herrera Neri ya perdió el piso, pero totalmente, la verdad, está enloquecido el señor, de verdad. Hay ocasiones en las que su manera de comportarse allí en el Congreso del Estado hacen pensar que el señor ya de plano está senil, que ya de plano está padeciendo de sus facultades mentales. Hace poco usted supo de las supuestas amenazas que había recibido este, amenazas a su integridad física, y luego resultó que todo se debía a que Honorio Herrera Neri, el diputado de Pabellón de Arteaga, está enojado porque una mujer le dijo que ya no quería con él, y este diputado la acusó de ser prácticamente narcotraficante. Fíjese nomás hasta dónde ha llegado la locura de Honorio Herrera Neri. ¿Qué podemos concluir de esto? Pobrecito Pabellón. Pero bueno, por lo menos, por allá circula un medio de comunicación que está dando cuenta precisamente de las tropelías de este pobre individuo en contra de las personas que le dieron el voto. Y que déjeme decirle, y eso me consta a mí, el voto se lo dieron de una manera realmente sucia, porque también Honorio Herrera Neri tuvo mucho que ver con que su partido, el Revolucionario Institucional, perdiera la alcaldía de Pabellón de Arteaga. Ahí está la cosa. Y bueno, pues ¿qué le puedo decir yo del Necaxa, amigo cibernauta? Se le acabó el gas al Necaxa, se le acabó la emoción al Necaxa de tener al Penta Pichichi en su alineación como director técnico, ni modo, así es las cosas. Y las Águilas del América se reencontraron por fin con el camino del triunfo al dar cuenta 2-1 de su hermano menor en juego de la fecha 12 del torneo Apertura 2006 que se jugó allá en el Estadio Azteca. Los goles que se anotaron fueron por parte del argentino Claudio López y Cuauhtémoc Blanco por parte de la América, y Aarón Padilla descontó por el Necaxa al minuto 88. Fíjese nomás. Con este resultado, el América llega a 21 unidades para consolidarse como segundo del grupo 2 y tercero de la general, mientras que el Necaxa se queda con 13 puntos y cae al sótano del primer sector. Ni modo, así es la vida. Fíjense que, de acuerdo a información proveniente del gobierno del estado, tras recibir el Premio Nacional de Vivienda 2006, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat atendió el interés de diferentes instancias que desean conocer más detalles del trabajo que se desarrolla aquí en Aguascalientes para implementar los esquemas habitacionales locales, posiblemente en otros estados y quizá en Guatemala. Funcionarios del Banco Mundial también estarán próximamente para constatar el impacto social de la política de vivienda que promueve el gobierno del estado. Déjeme decirle que también los organismos de vivienda de Michoacán, Tabasco, Estado de México y Tamaulipas han tratado de ver cómo ha ejecutado el proyecto de vivienda el gobierno de Aguascalientes. Mención particular merecen el condominio habitacional Valle de los Cactus y Mujeres Divinas. Bueno, ahí está, esa es la información que proviene del gobierno del estado, y déjeme decirle que insisto yo, y a mí la verdad, ni modo, a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero así es la vida y así es como lo veo yo, que otros gobiernos estén interesando en las pajareras que está dando el Instituto de Vivienda de Aguascalientes, me parece realmente como que, más bien, el adecuamiento de cómo ahorrar lo más posible cobrándole a la gente un crédito carísimo y disfrazar esto como logros de vivienda. Y mire, efectivamente, yo se lo estoy diciendo, esto es una opinión muy personal, pero dese usted una vueltecita, precisamente allí, a Valle de los Cactus. Revise usted una de las casas que están construyendo. Son casas que solamente tienen, evidentemente, un solo cuarto, un solo baño, y un espacio, disque, sala comedor y un chorizo al que le llaman cocina. Entiendo perfectamente el concepto de que son viviendas que van a crecer, pero obviamente esas viviendas no son adquiridas en su gran mayoría por personas solas, sino precisamente por familias. Es entonces que a esas casas que tienen un solo cuarto pueden llegar familias de hasta 6 integrantes, lo cual no es precisamente el mejor entorno familiar. Y entonces digo yo, Esto es lo que va a exportar Aguascalientes, luego de haber ganado este disque premiecito de Nacional de Vivienda 2006. Dios mío, qué pena y vergüenza ajena. Déjeme decirle que el alcalde Martín Orozco Sandoval dio el banderazo de arranque a la construcción del colector sanitario de la zona poniente. Esta obra pretende evitar las inundaciones que venían padeciendo en la temporada de lluvias los vecinos de los fraccionamientos Colinas del Poniente y Colinas del Río desde hace tiempos, yo creo que hasta inmemoriales. Sin embargo, este colector pretende no tener más problemas de desbordamiento del drenaje. En el evento, Martín Orozco Sandoval hizo un especial agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que los terrenos en los que se construirá el colector son propiedad de la Sedena, por lo que se requirió de su colaboración para poder realizar este trabajo en beneficio de más de 200 familias. Por su parte, el director de Capama, Adrián Castillo Serna, explicó que la obra tendrá una inversión cercana a los 4 millones de pesos y en un plazo de 2 meses estará concluida, por lo que los habitantes ya no sufrirán más inundaciones. Este colector tiene una longitud de 120 metros y, a pesar de ser un corto tramo, dará solución total, eso dice el municipio, a los problemas de inundación. Bueno, y hablando de Capama, amigo cibernauta, déjeme decirle que hay una información aquí bastante curiosita. Dice la información: con la finalidad de ofrecer a la sociedad un mejor servicio, el gobierno municipal, a través de Capama, brindará asesoría a los ciudadanos que vean afectado su patrimonio o persona a consecuencia de obras de reparación que lleve a cabo la concesionaria de aguas de Aguascalientes. De igual modo, se tendrá mayor control y supervisión en la ejecución de estos trabajos, según lo dio a conocer el director de la dependencia, Adrián Castillo Serna. Refirió que existen trabajos de reparación realizados por CAASA que en ocasiones carecen del señalamiento correspondiente, pues en su mayoría han sido robados o dañados, o bien llevan demasiado tiempo en el lugar y de algún modo causan daños a los automotores y afectan también a peatones. A través de las gestiones, los responsables de las obras darán mayor celeridad a las mismas, además de que se tendrá especial cuidado en señalizar zanjas y baches que en ocasiones no se perciben con facilidad, sobre todo por las noches. En este sentido, Castillo Serna pide la colaboración de la población para que continúe reportando este tipo de situaciones al teléfono 915-1513. Los ciudadanos que se acerquen a Capama para presentar denuncias de esta índole serán atendidos en el Departamento de Atención a la Ciudadanía, mismos que les brindará la asesoría correspondiente e iniciará una investigación del hecho para determinar la gravedad del accidente, el monto de los gastos y así la concesionaria de aguas pueda resarcir el daño ocasionado. ¡Ah, caray! Eso me suena medio extraño, ¿eh? Y es que independientemente de que sea la concesionaria la que pudiera pagar los daños de automotores y otras cosas, el tiempo y la inversión en el personal, en la asesoría jurídica, incluso en nada más tener una línea telefónica en específico para ese tipo de cuestiones, son cosas que nos cuestan a usted y a mí, amigo cibernauta. Es entonces que, precisamente por la incapacidad de la concesionaria para señalizar efectivamente sus obras, que entonces los ciudadanos paguemos parte de lo que se tenga que resarcir a las personas que sufran un accidente por culpa de CAASA, me parece definitivamente absoluta y completamente injusto. Hombre, por favor, ¿cómo es posible? Pues sí, ahí pues puede uno entender efectivamente no que exista una especie de complicidad, sino más bien una especie de así como que de demasiada buena onda hacia la concesionaria de aguas. Uy, eso nos comprueba, amigo cibernauta, que el dinero hace bailar al perro. De acuerdo a lo establecido por el reglamento del servicio militar, este próximo viernes 13 de octubre vence el plazo, escuche bien, amigo cibernauta, vence el plazo para que los jóvenes nacidos en el año de 1988 y anteriores acudan a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento a tramitar su cartilla militar. Así lo señaló la titular de la dependencia, Silvia Irela Ibarra Palos. A la fecha se han registrado más de 3.500 adolescentes y se espera que al término del periodo este número alcance los 5.000, superando así la cifra alcanzada en el año pasado cuando se recibieron un total de 4.800 solicitudes para cumplir con esta obligación. Bueno, déjeme decirle que será en las instalaciones de la zona militar en donde se determine el día en que se efectuará el sorteo, mismo que se llevará a cabo en la explanada de la Plaza de la Patria, y quizá habría que ver, a lo mejor se realiza el próximo 26 de noviembre. Para que entonces ustedes estén al tanto de eso, amigos cibernautas, sobre todo los jóvenes. A continuación, nuestra sección Ciencia. Fíjese que hay importantes, interesantísimos descubrimientos arqueológicos en Cuba, ¿eh? Y sobre todo eso de, mejor no le digo, mejor usted concluya después de escuchar esta información. Una investigación arqueológica ofrece datos valiosos sobre las costumbres de los antiguos taínos en Cuba. Los científicos descubrieron que un humilde objeto de latón valía más que el oro para los antiguos indígenas americanos. Esos objetos tan valiosos eran los herretes, que en Europa se usaban en las orillas de los cordones de zapatos para evitar que estos se deshilaran. El equipo de arqueólogos de la Universidad de Londres y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba descubrió estos objetos de latón durante un análisis de los enterramientos que se usaban cuando los españoles llegaron a Cuba. Los científicos esperaban encontrar oro en una región donde solía abundar ese metal, pero les sorprendió que en lugar del preciado metal, el artefacto más común en los enterramientos eran los pequeños tubos de latón. Los investigadores creen que los taínos cambiaron su oro, que no tenía ningún valor para ellos, por los pequeños objetos de latón que consideraban algo sagrado. Así nos explicó en BBC Ciencia el profesor Marcos Martinón Torres, quien dirigió la investigación en la Universidad de Londres. Lo interesante es que el latón es un metal que no existía en América hasta que llegaron los europeos. Y pudimos, con una revisión de fuentes históricas y pictóricas, determinar que estos tubos en realidad pues son los herretes, o sea, una cosa sin ningún valor, pero que, bastante interesante, los cubanos les daban un valor de algo sagrado. El latón les olía muy bien, les parecía un metal que tenía una iridiscencia especial, y entonces, muy felizmente, estaban dispuestos los taínos a intercambiar su oro local, que tenía un valor pues relativamente mucho menor, por el fascinante e incluso sagrado latón de los europeos. ¿Por qué era sagrado? ¿Cuál es el concepto que tenían los indígenas de este metal? Lo que parece es que para ellos lo que importa de un metal no es su composición química. Para ellos sus criterios eran más sensoriales. Entonces lo que ellos valoraban de un metal era su color, su olor, su textura, su iridiscencia, y partiendo de ahí, pues los poderes sobrenaturales que ello pudiera conferir. Ustedes estaban estudiando los metales, ¿no es así? Y sin embargo, se llegaron a esta conclusión sobre las costumbres de los nativos. Sí, exactamente. Lo que es interesante es cómo un análisis tan científico y tan técnico nos lleva a algo que es mucho más social y cultural o incluso religioso, que es el valor relativo de las cosas. Porque a través de análisis científicos, lo que nos revela es aspectos de la percepción y la comprensión que de distintos materiales tenemos en distintas culturas. Lo interesante de este intercambio entre oro y latón es que ambas partes estaban satisfechas en ese momento. Los europeos muy contentos con su oro, pero los cubanos muy contentos también con su latón. La investigación será publicada en la próxima edición de la revista de Arqueología Científica. Las agendas, amigos cibernauta. Hoy, a las 9 de la mañana, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, estará en el programa de Honores a la Bandera, Rescatando Nuestros Valores, y también en la apertura de la segunda etapa del programa De Tu Mano. Esto en el Museo Descubre, a las 9 de la mañana. Luego, a las 11 de la mañana, estará en la presentación del Centro Regional de Información Estratégica. Esto sucederá en el segundo patio del Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal estará a las 10 de la mañana en el Cebeti 195, con motivo de su 22 aniversario. El Cebeti 195 está allí en la Avenida Revolución. Bueno, para ser más específicos, ahí enfrentito del Parque La Pona. Ahí va a andar el presidente municipal. We'll be right back. yo tampoco puedo obtener satisfacción. Eso es lo que me trauma, me trauma de verdad, Dani. Y no digo más porque entonces me van a acusar de hocicón, lépero y alburero. Ahí tiene usted a los Rolling Stones con una de las canciones míticas, emblemáticas de sus majestades satánicas. I can't get no satisfaction. Ahí está, y vaya que... Bueno, es que habemos unos más hambrientos que otros. En fin, ahí tiene usted a sus majestades satánicas. Y mientras estamos escuchando esta deliciosa rola, le platico que el clima para el día de hoy es de 26 grados como máxima y 15 grados como mínima. La posibilidad de precipitaciones es mínima, apenas el 30%. La humedad está en 44%, por lo que el punto de rocío se incrementa a los 11 grados centígrados. Habrá rachas de vientos de hasta 7 kilómetros por hora que podrían venir, bueno, que vendrán, bueno, desde el sur-suroeste. La presión atmosférica está baja, fíjese, está en 29.73 pulgadas y la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 1.200 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 32 minutos y la luna estará iluminada en un 92% de su superficie. Pues esto es todo, amigo cibernauta. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio informativo Radiómetro. Mire, estoy checando esta página que me encanta, la verdad. La de www.nopuedocreer.com. Aquí está buenísimo esto. Un Buda que se burla de uno cuando se cae la máquina. Bueno, déjame leerle el post de una vez. Si usas Windows, como la gran mayoría, sabes lo que se siente cuando se cuelga en los momentos más importantes. Yo me encabrono mucho cuando estoy escribiendo un post y de repente ¡bam! Se cuelga. Siento como si un pequeño Hulk creciese dentro de mí y las ganas de tirarlo por la ventana aumentan. Pues imaginaos esto, si además tenemos un gadget que se descojona de ti cuando sucede. Esto quiere decir cuando se ríe de uno. Esto es lo que hace Crash Buddha. Un gadget USB que cuando se te cuelga el ordenador, bueno, en este caso es cuando se congela la computadora, lanza una gran carcajada. Fíjese nomás, un mendigo Buda que se ría de uno cuando la máquina se congela, hijo de su madre, es para aventarlo, pero lejos, muy lejos de aquí. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahora sí, ya nos vamos, amigos de Cibernauta. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Recuerde que usted nos puede escuchar desde www.crisolags.com.mx. También nos puede escuchar desde www.elcafecito.net, que por cierto ya actualizó sus contenidos. También nos puede escuchar desde www.hidrocálidos.net. También puede hacerlo desde www.vendelo.com.mx y también puede escucharnos desde www.reactorradial.com.mx. Mi nombre es Antonio Zapata y ni modo, apechugue, ya es inicio de semana, trágico pero real.